La princesa y el monstruo amistoso. Había una vez un castillo en el que vivía una princesa que le gustaba cantar. Un día la princesa escuchó un grito que venía del bosque. Entonces la princesa fue corriendo a ver quién gritaba y encontró a un monstruo gritando y llorando de dolor. La princesa le preguntó qué le pasó. Y él le dijo que se lastimó el pie. Entonces ella lo llevó al castillo para ahí curarle. El monstruo se enamoró de la princesa y se quedó con ella para siempre.